rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Muy buenos días, Silvio, ¿cómo estás ahí en este mediodía de sol, por lo menos donde estoy yo? Muy buenos días, Braulio Domínguez en conducción, aquí también día de sol, y si unimos las líneas imaginarias de este programa, formamos un triángulo escaleno entre el Valle de Calamuchita, San Vicente y Liniers, donde está nuestro operador técnico Sebastián Gómez Antelo, porque ¿dónde estamos, Braulio? En la M690. Muchas gracias a nuestro operador de la retaguardia, también todo ese gran trabajo que queda detrás de las cámaras. También nos podés escuchar en Radio La Retaguardia, cerquita de la M, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Bueno, ahora transmitiendo un nuevo juicio que comienza, una nueva etapa de un juicio que tiene que ver con la entrevista que tenemos hoy, el juicio por tramo quinto del juicio AVO, Atlético Banco Olimpo. Ahí está La Retaguardia sumando también su transmisión a este, como a tantos otros juicios por crímenes de lesa humanidad. En el cuadradito superior extremo derecho de este programa veo dos personas que están ahí precalentando al costado de la cancha para ingresar a esta entrevista. ¿De quién se trata, Braulio? Bien, ahí vemos en el banco, efectivamente, están elongando, tal como lo indicó hace un ratito el director técnico, Federico Colombo, profe de biología. Ahí vemos cómo está armando las células. Y también Lorena Passarelli, atención, quien es asistente pedagógica del programa Escuelas Verdes. Así que están ambos elongando y ya les damos la bienvenida. Muy buen día, ¿cómo están? Sí, arrancamos. Hola, Braulio, ¿cómo estás? ¿Ya nos están escuchando? Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación para que podamos contar lo que estamos haciendo en la escuela. No, por favor, gracias a ustedes por su tiempo. Sabemos que hacer cualquier proyecto en la escuela lleva mucho tiempo y trabajo. Y bueno, además de dedicarle tiempo un día no laboral a contar lo que se hace, bueno, doble o triple trabajo, podemos decir. Federico es docente de biología de la Escuela Técnica número 8, Paula Albarracín de Sarmiento, de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora se hizo famosa la escuela porque quedaron como finalistas de un premio a la mejor escuela del mundo en la categoría Acción Medioambiental. Hay 10 escuelas finalistas en esta instancia y bueno, una de ellas es esta escuela del barrio de Floresta. ¿Es correcto lo que estamos diciendo en la presentación? Así es, Braulio. Nos comunicaron hace unos días que toda la trayectoria que hizo la Técnica 8 de Parque Avellaneda y junto a otra red de escuelas que participan con nosotros y el programa Escuelas Verdes, que la que tengo acá al lado a nuestra asesora pedagógica, Lorena Pasarelli, fue elegido como uno de los 10 mejores proyectos de acción por el medio ambiente del mundo. Así es. Qué notable realmente. ¿Se lo imaginaban? ¿Sabían que podían quedar como finalistas? ¿Había muchas instituciones? No, la verdad que no. Sabíamos que el trabajo era bueno. Hace 7 años que estamos transitando lo que es el aprendizaje basado en proyectos desde la escuela. Desde hace unos 5 años se nos han empezado a unir otras escuelas, lo cual potenció todo este trabajo. A la Técnica 8 de Parque Avellaneda se le agregó el Instituto de la Candelaria, que es un colegio de la Vicaría de Educación, subvencionado al 100%. Se le unió la Escuela Primaria Común 2 del 11 y se le unió la Escuela Integral Interdisciplinaria 12 del 12. Así que con todos esos docentes y todos esos alumnos y alumnas, bueno, comenzamos a probar distintas formas de cultivo en espacios reducidos, y bueno, empezó en principio adentro de nuestras escuelas y bueno, y después trascendió los muros de ella y empezó a tener mucha, mucha repercusión, sobre todo cuando en el año 2019, de la mano de Lorena, que era la asesora de esa región, pudimos ingresar a un lugar tan costoso para la historia argentina, como te escuché decir al principio, introducir, que es es el Olimpo, que fue un ex centro clandestino de detención y que, como vos bien decís, este miércoles comenzó el quinto juicio contra los crímenes de lesa humanidad y los represores que pasaron por ese lugar. Nosotros, en nuestra colaboración, lo que hacemos es que todo lo que tiene que ver con la memoria, con el que tiene que ver con también la búsqueda de verdad y justicia, quede concretado en ese nunca más a partir de actividades pedagógicas, llevando chicos y chicas a hacer actividades que vuelvan a unir ese lugar tan, tan temido, ¿no es cierto?, por todo el barrio, en acciones que, por ejemplo, una huerta comunitaria o un pedacito de ecorregión nativa. Claro. Sí, suele pasar en estas instancias en que se vuelve famoso o premiado un proyecto que volvemos todas las miradas sobre eso, pero sin duda hay un larguísimo recorrido detrás para llegar a esta instancia, ¿no? A veces pareciera eso, como si fuera la foto del momento, pero como vos decís, 7 años trabajando en este proyecto y haciéndolo crecer con el tiempo. ¿Cómo fueron estos 7 años? Fuiste contando las distintas instituciones que se fueron sumando, pero ¿cómo son 7 años de un trabajo sostenido, continuado, con participación de estudiantes? Mira, por lo general cuando uno a tus alumnos y alumnas vos les ofreces a trabajar en proyectos, siempre les va a gustar. Es como otro gusto, se asignatura de otra manera. Estamos en 2015 de la mano de Lore, que llegó a la escuela 8 para hacer huerta orgánica tradicional, y asociamos esos cultivos que empezamos en ese 2015 en la técnica 8 desde el ciclo básico, ¿no es cierto? Desde los chicos más chicos, porque primer año biología ven lo que tiene que ver con seres vivos y biodiversidad, pudimos extrapolar ese contenido curricular a las acciones medioambientales que tenían que ver con la huerta, y arrancamos, le dimos una vuelta más y empezamos con todo lo que tenía que ver con las cocinas y los hornos solares. Reutilizando las pantallas de la televisión satelital, les poníamos cinta reflexiva y las hacíamos cocinas solares. Así arrancamos, haciendo alimentación saludable en un proyecto que se llamó EcoChef, que fue premiado también en alguna oportunidad en el ámbito local, ¿no es cierto?, en el jurisdiccional. Quizás Lore ahí te pueda contar un poco más de lo que fue la génesis de la red, y yo les voy a ir contando proyecto por proyecto, porque en ese entonces la cocina solar la hacía un profe que ya está jubilado, que fue un gran profe de la técnica 8, que fue Víctor De Marco. Y bueno, a partir de ahí, con Marisa Jiménez, que otra profe de biología, y otros profes más que estuvieron enganchándose, por ejemplo, Graciela Corsaro. Yo quiero nombrarlos a todos porque la verdad que nosotros presentamos el proyecto, pero el proyecto tiene una fuerza, una cantidad de docentes atrás y una cantidad de alumnos tan grande que fue tan bonito, porque por algo, miren, por algo una huerta es elegida uno de los proyectos más importantes del mundo, porque realmente se nota el trabajo interdisciplinario de todos los docentes. Sí, a continuación, Braulio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lorena, acá te damos la bienvenida, Silvio y yo. Muchas gracias también por tu tiempo y felicitaciones también por esta instancia. Bueno, muchas gracias. Hola, Silvio, también. Sumarle a lo que estaba contando Fede, que, bueno, a continuación de esa acción, lo que se propone desde el programa en la Escuela Técnica 8 es que se puedan generar las sales para hacer hidroponía de bajo costo en las escuelas. Entonces, la Escuela Técnica 8 comienza a ser proveedora, ¿no?, de nutrientes para todas aquellas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que quieran hacer esta iniciativa, ¿no?, de manera gratuita, por supuesto, ¿no? El programa arbitra medios ahí para que tengan los materiales para que los chicos del quinto año, ¿no? En principio era de tercer año porque era... a ver, yo les cuento en general, cuando uno tiene que incorporar un proyecto de esta magnitud, tiene que coincidir con los contenidos curriculares de cada año. Y en principio fue soluciones en tercer año de química. Claro. Ahora lo están haciendo en proyecto en la planta de producción junto con la profe Viviniati y los chicos de quinto año. Por eso tuvimos 2 años trabajando ahí. Así que eso es un gran orgullo, Viviana, bueno, Vivi Vignati, la profe que mencionaba Fede recién, bueno, es la columna vertebral de esta iniciativa y hace que todas las otras escuelas que están dentro de la red también se fortalezcan, ¿no? Porque tienen estos insumos que en el mercado son muy caros y los reciben gratuitamente. Claro. Pues Fede puede, eso es un hito realmente para nosotros desde el programa, poder articular desde el departamento de química, pues esta escuela tiene una orientación en química, sí, también en sociales, ustedes les va a contar un poco mejor. Y en paralelo a esto que se venía gestando en 2015, 2016, 2017 en la escuela técnica, claro, yo voy trabajando en las otras escuelas que menciona Fede, que debo decir, la verdad que mi intervención es como programa, ¿no? En un principio para instalar digamos, los recursos, las estrategias, pero son escuelas absolutamente autónomas, ¿no? Construyen un recorrido y van replicando. Es más, docentes de unas instituciones que migran a otras se llevan estas iniciativas. Entonces, en algunas escuelas estuvimos trabajando con hidroponía y con cultivo en suelo tradicional en paralelo, ¿no? De estas que mencionó Fede, ¿no? La Escuela Interdisciplinaria 12, que en realidad viene trabajando desde 2012. Escuela, Lorena, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, buenos días. Aquí te habla Silvio Florio. Creo que alguna vez nos hemos encontrado ahí por la huerta de Parque Avellaneda. Quería interrumpirte, Silvio, un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería interrumpirte un poquito para que le expliques a la audiencia, que quizás no lo sepa, ¿qué es la hidroponía? Dale. Bien, y después Fede le va a sumar otra palabra así como difícil, que es acuaponía, ¿no? Que sería la síntesis entre los dos sistemas que yo ahora voy a describir. Es la síntesis de lo que vamos a implementar en el Olimpo junto a otros dispositivos que después les vamos a contar. Cuando uno cultiva en suelo, ¿no?, en la huerta tradicional, uno cuando piensa en una huerta piensa en un territorio, una tierra, y ahí el cultivo donde uno extrae los nutrientes para que la planta pueda vivir del suelo, ¿no? El sistema en hidroponía significa trabajo en agua. Entonces las plantas, puede haber distintos sistemas de hidroponía, raíz flotante, NFT, bueno, hay un montón de sistemas, ¿no? El que nosotros usamos es el raíz flotante, es decir, ponemos las plantas en un dispositivo, las raíces flotan en agua y adicionamos los nutrientes, los macro y micronutrientes que están disponibles en el suelo, que las plantas los toman por absorción cuando se riega, ¿sí? O cuando llueve. Bueno, en la hidroponía los tienen disponibles, disueltos en agua. Esto es lo que hace que la planta pueda crecer junto, bueno, con la luz del sol y demás procesos que hacen los vegetales. Pero básicamente la hidroponía es cultivar en agua. Le podemos contar acuaponía también. De paso, porque más sí, adelante... Perdón, por favor. Al año siguiente, que sería 2018. En principio me lo ofreciste en la escuela en 2017, que lo probamos en la Candelaria, que fue hacer cultivos combinados, combinar peces con plantas, o sea, hacer cultivos de acuaponía. Entonces, en ese caso, los peces son alimentados, liberan su detrito, ese detrito por lo general tiene un componente muy tóxico que es el amoníaco. El amoníaco es transformado por bacterias nitrificantes en nitritos y nitratos, y así bombear de esa pecera o ese estanque ese líquido que está enriquecido en nitritos y nitratos a las plantas toman ese producto, lo utilizan para crecer y devuelven el agua al estanque o a la pecera sin ese producto nitrogenado tóxico. Entonces hay como un beneficio mutuo, porque por un lado los peces pueden estar en un ambiente libre de toxinas y por el otro las plantas se nutren, ¿cierto? Entonces es como que el sistema es perfecto. Incluso los ingenieros agrónomos lo consideran como el sistema orgánico por excelencia, el acuapónico. Y sustentable, porque en realidad uno no extrae nutrientes como en el caso del cultivo en suelo tradicional o el mismo cultivo hidropónico, ¿no? Uno no dejan de ser técnicas extractivas donde en el suelo debemos devolverle los nutrientes que vamos sacando mientras vamos cultivando. En el caso de lo que se genera en el laboratorio, bueno, es una técnica extractiva, que es una alternativa, sí lo es, y está bueno que en la escuela se conozca, y muchos chicos, yo tengo el recuerdo de Jonathan, no sé, el apellido de Jonathan, ¿te lo acordás? Paredes. Jonathan Paredes, un alumno de la técnica 8, que él dijo que gracias a esto que se implementaba en la escuela, él pudo llevarse a su casa la técnica de cultivar, no quiero mentir, pero creo que había dicho lechugas en una entrevista, ¿no? Sí, con lo que dice Elo es muy importante. Nosotros tenemos una comunidad de alumnos y alumnas que viven en lugares marginales, muy complicados, de donde están cerca de arroyos contaminados, donde la tierra está contaminada. Entonces, la verdad que estos sistemas que son de cultivo en espacios reducidos, realmente reducidos, ¿no es cierto?, le permiten a las familias, dentro de la economía familiar y la soberanía alimentaria, poder cultivar. Y lo que contaba Jonathan es que él vive en Lomas de Zamora, viene a la escuela hasta Parque Avellaneda, contaba que la mamá no podía cultivar nada en su casa y a partir de él implementar los cultivos de hidroponía a partir de la escuela, su mamá pudo tener su huerta. Y así como fue la mamá de Jonathan, fueron muchas familias más de la escuela. Muy ansioso. Y esto que... Perdón, sí, sí. Perdón, si me permiten cerrar esta idea de la sustentabilidad, ¿no? Ustedes piensen que el programa donde yo pertenezco justamente es una gerencia de educación por la sustentabilidad, ¿no? Que pertenece al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dentro del programa Escuelas Verdes. Y estamos preocupados por estas cuestiones que sean tangibles, que los alumnos, las familias tengan alcance al conocimiento. Entonces, cuando nosotros le proponemos a la Escuela Técnica, en particular a Fede, implementar la técnica de acuaponía, ¿no? Y mostrar una síntesis de esto y algo superador, lo empezamos a dispersar en todas las escuelas que pudimos, ¿no? Y en las que más se fue generando conocimiento es en la Escuela Interdisciplinaria 12, con la profesora Alejandra, con Lore. Perdón la desprolijidad, pero no recuerdo el nombre, el apellido de las dos, pero ellas dos... Es en la escuela interdisciplinaria de la calle Gavilán, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí, tuve oportunidad de ver el sistema, realmente muy, muy bonito, sí. Bueno, ellos contribuyeron un montón junto con el Instituto La Candelaria, en particular con la aplicación de la técnica de acuaponía, ¿sí? Y en paralelo yo trabajaba con, bueno, en la escuela 2 del 11, que está justo en diagonal, ahí sobre la calle Ramón Falcón, al ex Olimpo, desde 2016, una de las maestras, Carlita, empezó a trabajar con un segundo grado instalando un espacio de huerta en suelo en el ex Olimpo, y todo a pulmón, imagínense, un segundo grado, ¿no? La maestra sola, con un cierto acompañamiento de mi parte, pero la verdad que muy independiente. Después se sumaron otros colegas, hoy en día está toda la escuela trabajando en función de armar una huerta en suelo, y en el medio, ¿no? En el 2019, la Escuela Técnica junto a Fede ayudan a la Escuela 2 a poder trabajar el suelo, a simplificar algunas cosas que los pequeños chicos no pueden, ¿no? Poner tanto cuerpo, entonces la Escuela Técnica empieza a dar una mano muy grande ahí, y entonces empezamos a y mostrar un sistema, un buen corredor de biodiversidad, ¿no? Donde haya una huerta en suelo, donde haya un sistema de acuaponía con peces, ahora Fede les cuenta un poco mejor, con peces nativos, un sector donde haya plantas nativas que hagan más productivas, porque las plantas nativas de nuestra ciudad, estoy diciendo, ¿no? De nuestra ecorregión, seguramente va a traer fauna asociada, claro, que va a hacer que sea mucho más productivo el sistema de cultivo, ¿no? Porque va a haber más polinización y restauramos un espacio que realmente, bueno, nuestra ciudad está llena de cemento y necesitamos que estos corredores se repliquen, que esto es uno de los objetivos de este proyecto. Por eso creemos que fue premiado, primero por la red que tiene por atrás y también porque la idea es replicar estos corredores en todos los lugares que podamos con los conocimientos que hemos adquirido entre estas escuelas, ¿no? Muy bien. Y ahora, bueno, Federico, dijiste que nos iba a contarlo. Yo les propongo ir a un pequeño separador antes y seguir con este tema tan interesante, lleno de asociaciones benéficas. Y mientras que vayamos reflexionando con esta pregunta, en esta ciudad en donde el desarrollo inmobiliario, ya podemos decir, es omnipresente, ¿cómo pueden hacerse asociaciones con estos oasis que ustedes proponen en medio de esta ciudad? Sebastián, por favor, lo dejo en tus manos. Vamos con el señor Mujica y volvemos. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, segundo bloque del programa. Nos acompañan hoy, y Braulio, voy a pedirte ayuda con los apellidos, Federico Colombo y Lorena Passarelli. Muy bien, había quedado pendiente, le había pasado la palabra a Lorena, a Federico, para ver cómo es este proyecto tan interesante en el ex centro clandestino Olimpo. Muy bien, y yo se la voy a volver a pasar a Lore, porque la idea era cómo podíamos replicar esto en otros espacios, ¿no es cierto? Bueno, se la doy primero a Lore y después te cuento qué estamos haciendo en otros lados. Como programa, ese es nuestro gran desafío, Silvio, porque la idea es justamente sortear los espacios, las dificultades en realidad que nos ofrecen la infraestructura escolar, ¿no? En este caso nosotros armamos corredores de biodiversidad, huertas, jardines de mariposas, espacios donde hay plantas nativas de nuestra ecorregión, pensando con lo que se cuente de lugar, ¿no? Buscando los lugares donde haya más sol, y si es una pared, será una pared, si es un balcón, tres espacios, y vamos ahí como traccionando en las escuelas, para poder, entre no tener plantas, tenerlas, ¿no? Que esta sea siempre la opción. Entonces, más allá de pensar en grandes espacios, nosotros estamos tratando de empezar como bien desde abajo, ¿no? Desde cada una de las escuelas, y que cada una de las escuelas, nuestra esperanza, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de sembrar es que la escuela pueda salir a su comunidad y así empezar a armar algo súper, bueno, una réplica de la red que nosotros estamos presentando hoy, ¿no? Pero más grande, es muy ambiciosa, pero saben que nosotros nos damos cuenta que, bueno, soñamos, o sea, hace 7 años nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar contando esto, ¿no? Así que creemos que hay que apostar por esos pequeños detalles, porque después aunados, ¿no?, se van contagiando, y que este contagio, en el buen sentido, ¿no?, porque la palabra contagio tiene una connotación así como tan mala en el último tiempo, ¿no? Nuestra idea es esto, ¿no?, contagiar, que esté lleno de biodiversidad. Por eso, y ahora sí le paso la palabra a Fede, ¿no?, nosotros pensamos en este proyecto sustentando a la memoria, ¿no?, donde podamos tener este juego desde la mirada, desde el cuidado del ambiente, desde la restauración del ambiente, desde la mirada de poder comer cosas que uno sepa de dónde es la procedencia, ¿no? Donde podamos tener espacios donde haya intercambio biológico, donde haya fauna nativa en algunos casos está en peligro de extinción. Digo, y por otro lado, poder estar en un lugar que tiene que ver con la memoria, ¿no, Fede? Así es. En ese sentido, también desde la Escuela 8, así como Lore dijo, aparte de ser una escuela técnica química, también tiene una rama de bachiller con orientación en sociales y humanidades. Y a partir del 2019, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de empezar a ayudar a chicos y chicas de la escuela primaria de enfrente del Olimpo, también... Y hacer nuestra propia intervención, ¿no es cierto? Que en ese momento iba a ser solamente un hidroponía. De hecho, Vivi Vignati, con la fórmula del profesor Eduardo Paiva, también de la escuela, estaban produciendo. Le dimos la siguiente vuelta, que fue hacer los cultivos de acuaponía. En ese sentido, la nueva escuela secundaria llegaba a quinto año, y en proyecto de quinto año de sociales, en esa materia, junto con la profesora Juana Portillo, se empezaron a hacer intervenciones sobre el Olimpo, para que el Olimpo y la escuela se empezaran a conectar. Ahí nos dimos cuenta que había muchos profes que tenían historia en el Olimpo, y historia de conocerlo, del barrio, de crecer con ellos, y que no lo habían nunca contado, y se animaron. Y bueno, y empezaron con los chicos, después de unas encuestas, a pensar la idea de hacer historias de vida, como hay de personas que pasaron por ahí, y que lamentablemente no volvieron a aparecer, y que solamente queda el recuerdo de sus seres queridos plasmado en esas historias de vida. Entonces, en ese momento, la escuela lo que estaba haciendo era no solamente una acción por el medio ambiente, sino también una reparación a la memoria, sobre todo de las personas del barrio, ¿no? De las personas que ese lugar lo recordaban con tanto temor. Saben que en 2019, antes de la pandemia, nosotros tuvimos un encuentro muy lindo entre la escuela 8, con alumnos, si yo no recuerdo mal, del bachillerato de la Candelaria. De la Candelaria, y, la escuela 2, del 11, para poder proyectar 2020, ¿no? Y poder trabajar. Y la 17, también la técnica 17, que había trabajado sobre el diagrama, la planificación del paisaje, ¿no? O sea, una articulación que nos ha colaborado un montón en cómo pensar dónde ubicar cada cuestión, ¿no? O sea, cada escuela con su expertise, ¿no? Como ustedes verán. Y fue muy emocionante ese encuentro. Después la pandemia hizo lo suyo en este proyecto. Yo digo que lo puso en pausa. Lo que le estamos diciendo a los chicos, sobre todo los más grandes, porque esto es un proyecto que empieza siempre en ciclo básico, y que se les pasó, se les terminó el ciclo básico porque quedó inmerso, claro, en la pandemia. Virtual. Exacto, que quedó en pausa. Por eso ahora nosotros los queremos volver a traer al proyecto como si fueran tutores de los chicos más chicos. Así como dice Lore, la expertise de cada escuela, y ahora me estaba olvidando algunas, porque por ejemplo, Marisa Jiménez, en su escuela, que es la técnica 37 del distrito, también 11, de nuestra zona, que se llama Hogar Naval Estela Maris, va a hacer toda la automatización del sistema de acuaponía que vamos a montar en estos días. Y, wow, es como que cada uno pone su granito de arena de verdad. Maravilloso, porque realmente es muchísimo trabajo esto de tender redes, ¿no? Por ahí parece simple, por ahí alguien que lo ve de afuera dice, bueno, un profe habla con otra escuela, se hace, pero realmente lleva mucho tiempo, dedicación, paciencia, esfuerzo, constancia, un montón de cosas para que un proyecto pueda tener las dimensiones que nos están narrando. Y esto, tender puentes en las distintas instituciones educativas, que a veces hay escuelas a tres cuadras. Que se sostengan el tiempo. También, claro, otro ítem importante, sí. Que se sostengan el tiempo y saber que yo levanto el teléfono y hablo al profesor Mauro Mazzone, por ejemplo, de la escuela media 2 del 19, y le digo, Mauro, necesitamos peces para la y Mauro viene y arbitra los medios, hablamos con la escuela interdisciplinaria 12, Lore, necesitamos que pruebes tal cosa, y lo prueban con sus chicos y chicas en el laboratorio, y es así, y lo probaron. Lo mismo en el Instituto Candelaria, ¿no? Un agradecimiento especial a las conducciones del nivel primario, del nivel medio, ¿no? De la confianza de poder intercambiar conocimiento y apostar tiempo, porque todo esto también lleva mucho tiempo, y la cosecha no es inmediata, ¿no? O sea, estamos hablando 7 años después, ¿no? Sí, lo que es planificar, sacar a los profes de su sitio de confort, confort, y que ellos digan, bueno, ahora voy a cambiar todas mis prácticas, voy a empezar a dar esto con este proyecto. Es planificar, es moverse, es tiempo, es un montón de cosas que, bueno, así como decía Lore recién de Mauro Mazzone, Mauro es un crack, él se dedica a todo lo que tiene que ver con la detoxificación del riachuelo, ¿no es cierto? Hacer la es después increíble. Te pedimos el contacto para futura entrevista. Sí, claro. Sí, es increíble lo que hace desde la escuela 2 del 19 de Soldati. Bueno, él nos hizo el contacto y es nuestro referente para conseguir los peces, unos peces que son autóctonos acá, que se llaman madrecitas, claro. Que son controladores biológicos de plaga. Porque nosotros tenemos que montar un estanque al aire libre. Entonces las personas pueden pensar, bueno, pero ¿y los mosquitos y las plagas? No. Mauro Mazzone, con un convenio que tiene con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, nos van a proveer los controladores biológicos de plagas. Esto es genial, porque cuando yo voy con mis alumnos y mis alumnas al Olimpo, tengo a tanta gente representada ahí, a tantas escuelas, con tanta expertise, que realmente, no sé, es una situación de aprendizaje que a ellos les va a quedar para el futuro cuando ellos hagan sus propias carreras, que nada es un esfuerzo individual, todo es un esfuerzo colectivo, nutriéndote de un montón de gente, todos tirando para el mismo lado. Y no podemos dejar de nombrar al CENS 24, a Héctor García, de la cárcel de Devoto, que con sus alumnos desde el CENS, bueno, además de haber participado en distintos premios, en las ferias, ¿no? con sus proyectos de huerta, sus proyectos de hidroponía, sus proyectos de cría de lombrices y de lombricompuesto. Saben que el CENS repartió, no quiero decir el número porque no lo recuerdo, pero yo creo que más de 200 o 300 núcleos de lombrices para que las escuelas... No recibiste, sí, bueno. Sí. En otra escuela he recibido lombrices de ese CENS, sí, notable. Y todo bueno, con un paquete muy bonito aparte. Ellos forman parte de esta red, que lo mismo, del mismo sentido, llamamos a Héctor y Héctor va a estar seguramente ahí apoyando cualquier tipo de iniciativas. Ojalá que este año se pueda retomar esta cuestión de poder repartir lombrices desde el penal, me parece algo tan significativo, ¿no? Yo puedo contar algo al respecto, ¿me das un segundo? Por supuesto. Volvimos de una feria con alumnos de primer año de Cande, y una alumna, Belén, me dice, lo que más me gustó fue los núcleos de lombrices de una escuela. Pará, que yo ya lo conozco. ¿Vos querés que vengan a la escuela? Levanté el teléfono, hablé con Héctor, y una hora y media después estaba en Candelaria con mis alumnos con dos núcleos de lombrices y así nutría nuestra, tenemos una terraza verde y vino, bueno, estuvo genial, ese es el espíritu. O hace un mes yo no estuve muy bien de salud y no podía continuar con algunas acciones y Mauro Mazzone desde la 2019 dijo, yo sigo, o voy yo con mis alumnos. Esa es la red que se generó, así. Interesantísima esta red, que además en el plano simbólico, cuando se aplica, cuando se desarrolla en el ex centro clandestino Olimpo, le agrega este plus de justicia y memoria ambiental, podríamos decir. Estamos en Mis Hijos Están con el Padre. Por favor, Federico y Lorena, no se vayan. Esto está muy interesante, pero nos debemos a nuestros auspiciantes. Adelante, Sebastián. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ahora sí, entrando en la ruta final zigzagueante de Mis Hijos Están con el Padre. Recién escuchaba la publicidad que habías hecho, Braulio, de Baby Food Up. Es sí. Otro tipo de asociación, no tan benéfica como la acuaponia, esta, la de los dedos de nuestros hijos con la pantalla del celular. Miguel de Caballito pregunta, ¿se puede visitar el proyecto en el Ex Olimpo? Todavía no, o sea, si es con una institución, sí, porque la idea es que en algún momento se pueda abrir las puertas del lugar, está preparándose para eso, todavía no han dado no se permite, no, pues, pero está todo en preparación. Sí, si venís desde una institución y se hace el contacto para hacer alguna acción, seguro. Y visitar también desde las instituciones también. Pero personalmente todavía... Además nosotros estamos en armado, ¿no? Les podés contar la del prototipo que se está armando desde taller, desde la técnica 8. Falta un ratito como para poder visitar el espacio que nosotros estamos creando, ¿no? Sí se puede visitar el Olimpo consignas, ¿no? Sí, con salidas didácticas. Históricas, sí. Claro, sí. Pero después de las vacaciones calculamos que esto se va a activar y además, bueno, tenemos un camino más hasta octubre, ¿no, Fede? Sí. En ese yo les quisiera también dar las gracias a lo que tiene que ver con el taller de la técnica 8, que con plafones viejos de luminarias están haciendo las bancadas de cultivo junto con Gabriel Kundari y con el resto de los profesores y los alumnos y alumnas del taller, están haciendo las bancadas con material reutilizable. O sea, incluso las bancadas son reutilizadas. Muy bien, hizo, qué bueno. Y el próximo encuentro, el próximo donde se va a definir si nuestra escuela entró entre las tres mejores escuelas del mundo en lo que es acción por el medio ambiente. ¿Quién lo define? Perdón. ¿Qué organismo define esto? Bien, justo eso también te lo iba a decir. Es el organismo TIFOR. Ese organismo es el mismo que con Vikas Poca, que es el CEO de TIFOR. Son los mismos que dan el premio Teacher's Prize, que en esta oportunidad dan el World Best School Prize. Ellos, desde su sede en Inglaterra, en el miércoles 19, nos toca a nosotros como red y como escuela, a las 2 de la tarde de Londres, creo que, si no me equivoco, son las 11 de la mañana de Argentina, vamos a hacer una transmisión mundial en vivo hacia todas las escuelas, a todas las que participaron, son miles de escuelas las que participaron, y vamos a contar un poco del proyecto. Vamos a mostrar las estructuras, vamos a hacer alguna representación teatral, estamos tratando de ver si logramos que algún referente de la música popular, ojalá León Gieco quiera cantar La Memoria en ese lugar, ese día como cierre, sería genial, sería coronar todo, ¿no es cierto?, lo bueno. Así que nuestro próximo encuentro sería el 19 de octubre. Esperemos que para ese momento tal vez ya esté abierto el sitio para poder hacer alguna visita que no sea solo con las escuelas que piden salidas, pero eso no depende, yo creo que ni de Maru, ni de Iván, del tiempo depende, me parece. ¿Y esta transmisión va a ser abierta a público o es una cuestión privada? No, va a ser abierta al público. Sí es verdad que los que nos van a preguntar son los jurados que están del otro lado, que tienen que ver con el jurado de notables que elige la mejor escuela, ¿no es cierto? Claro, claro, pero se puede mirar, digamos. Se puede mirar, sí, sí, sí. Bueno, después difundimos también entonces. Los vamos a invitar especialmente, si me permiten, Silvio y Braulio. Sí. A mí me gustaría decir también, desde aquí hasta octubre y en adelante, ¿no? Y en los próximos años, nuestro desafío está dentro de este proyecto, es poder replicar esto en todos los lugares donde la gente esté interesada, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera mencionar la iniciativa que está teniendo el Distrito Escolar 11 en el nivel primario, con la supervisora Mónica Lamas, donde hay distintos ejes de acción, pero bueno, es una prioridad las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. De 23 escuelas, 20 escuelas hacen huerta, 6 escuelas van a tener corredores de biodiversidad en este año con plantas nativas. Todos los sextos grados están trabajando y reflexionando sobre la problemática Cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, la invitación desde mi lugar, desde el programa Escuelas Verdes, a que se conecten con nosotros para poder fortalecer y repetir estas experiencias que sabemos que nos hacen bien y restauran nuestro ambiente. Muy bien, estamos dialogando con Federico Colombo y Lorena Passarelli, algunos de los docentes responsables de este proyecto tan interesante. Les hago otra consulta. Mencionaron la producción de estos nutrientes, ¿no? Macro y micronutrientes en la escuela técnica, y que servía para que lleguen a otras instituciones educativas. ¿Gente del barrio también puede acceder a estas sales, estos nutrientes producidos por la escuela? Muy buena pregunta. Gracias. Así es. Se acercan al colegio y a través de la y te doy las gracias por la pregunta, ¿no es cierto? Porque para nosotros es muy importante, como una escuela estatal, realmente la acción de la cooperadora es muy, pero muy importante, sobre en muchas cosas, hasta en los coles, para poder hacer salidas didácticas. Entonces, es dentro de la planta de producción, Marcelo Fuentes y Viviana Vignati, esta fabricación de sales, de nutrientes de hidroponía, esta producción, también se venden para las personas del barrio, pero a un precio que no te imaginás, porque lo que uno podría conseguir por internet a 1.000 o 2.000 pesos, acá estamos hablando de 100 o 200, ¿no es cierto? Es muy bueno. Y aparte, en una solución que te da 100 litros, más o menos. O sea, tenés nutrientes de hidroponía, una cantidad, y no saben lo que nos ayudan. Y si vienen con el bidoncito, mejor todavía. Perfecto, bueno, queda hecha la invitación entonces también a acercarse a la Escuela Técnica 8 a buscar sus sales, y que la hidroponía también es algo que puede hacer uno en su casa. Hay formas artesanales de construir el sistema de hidroponía a nivel doméstico, ¿verdad? No es tampoco algo imposible, no es que, tengo que tener una máquina. No. ¿Sabes lo que usamos nosotros? Usamos los potes de helado de un kilo. Claro. Uno va, te llega a tu... Haces en la tapita, le haces el agujerito para poner la plantita, lo pones en un vasito de yogur o algo, y ahí tenés tus nutrientes. Haces la nosotros te vamos a dar los nutrientes concentrados. Vos lo diluís, claro. La dilución es fácil, es 1 en 10, lo diluís, una parte de eso en 9 de agua, y tenés ahí, lo movés un poquito todos los días, y vas a tener unas anchoas, unas acelgas. Bueno, lo que el Sense 24 probó la. Y les dio unas frutillas bárbaras también, ahí con Héctor, en el penal de Devoto probaron las frutillas. Puedes tener un montón de cosas, hasta habas probamos, así que, y funcionó, así que se puede hacer en casa, y en espacio, lo buenísimo es en espacio reducido. Muy bien, y el pote de helado no es reutilizable, yo he ido con el pote de helado a la heladería para que no contaminar más, y el heladero me dijo, no te puedo servir ahí, estoy obligado a utilizar uno nuevo. Así que esta es una forma de reutilizar ese envase que en la heladería no me lo quisieron reutilizar. Genial. Mira, no lo sabía eso, mira, qué iniciativa buena que fue, y qué raro, qué increíble, ¿no? Que no se pueda volver a utilizar. Lo que, bueno, nada, estamos ahí a la expectativa. El Instagram de la escuela, uno pone planta de producción, Escuela Técnica 8, y lo van a poder encontrar, y ahí pueden conocer todo lo que hace la escuela. Aparte, no solamente los nutrientes de hidroponía, hace todos productos de limpieza, perfuminas, hace un montón de cosas. Ah, muy bueno. Claro, esa planta de producción termina siendo el emprendedurismo, los proyectos de los chicos más grandes, y bueno, termina siendo muy, pero muy importante. Muy bien, muchísimas gracias por esta participación, por tantos datos que hacen a nuestro querido Distrito 11, Braulio, si lo habremos transitado. Un saludo, ahora me vienen a la memoria Marianela, que creo que es de ahí, de la 2 del 11, de la calle Ramón Simón Radowski Falcón. También, bueno, ya fallecido, siempre el saludo en este programa a Enrique Samar. Totalmente. Que se hubiera sumado, pero de cabeza, a este proyecto. Por supuesto, y sin dudas. Quería mandarle a Isabel del Olimpo, que siempre me ha atendido con tanta hospitalidad y ha hecho visitas guiadas hermosas. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Hay una próxima actividad para anunciar. Tienen ahí todos los mix abiertos. La próxima actividad es, por ahora estamos montando el estanque de autóctonos y todo lo que tiene que ver con el espinal, el pastizal y el humedal, con las plantas palustres. Y no, y recién tenemos la actividad de inauguración el 19 de octubre, así que hasta el 19 de octubre las plantas van a poder crecer, todo se va a consolidar, digamos. Si hay alguien del distrito que quiere ayudarnos a trasplantar y a paliar, sería genial, bienvenido sea. Así es. Muy bien, y una próxima actividad sería esta actividad virtual, donde la escuela va a mostrar el proyecto. Así es, sí, exactamente. ¿Tenemos fecha? Sí. No recuerdo si mencionaron fecha. Miércoles 19 de octubre, miércoles 19 de octubre, 11. Es la que estaban diciendo recién, perdón, pensé que eran dos cosas distintas, gracias. Braulio, probablemente en este tiempo nosotros hagamos actividades de divulgación, de convocar a ciertas escuelas, si a ustedes les interesa podemos tenerlos al tanto, ¿no? Claro. Sí, por favor, claro. Y miren, nosotros desde Candelaria, todos los alumnos y las alumnas de segundo año están traduciendo un texto que tiene que ver con la entrada al Olimpo, las acciones directas, la parte científica y un taller de observación de biodiversidad en lengua de señas argentinas. O sea, tal vez logremos de acá a fin de año poder hacer recorridos para una o dos o las cuatro escuelas de chicos y chicas sordas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en el Olimpo. Ese es el mayor desafío que tenemos. Muy bien, Los agrónomos, la situación óptima de asociación sería. Muchísimas gracias, en serio, Federico, Lorena. Este programa, también como los potes de helado de Braulio, intenta reutilizar audios y tenemos uno que nos quedó en punta, que es el de Hernán Escandizo, por una reunión de asambleas que se van a hacer a propósito de este proyecto del gobierno de exploración sísmica en áreas de plataforma continental. Hernán Escandizo siempre nos acompaña a través del OPSUR y como ya se nos acerca el final del programa, queríamos pasarlo. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tan hermosa nota que nos hicieron. Un beso grande, gracias. Un saludo. Gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias. Todo tuyo, Sebastián. Hola, buenas noches. Bueno, quería compartirles que en la ciudad de Bahía Blanca estamos realizando un encuentro de comunidades costeras por un mar libre de petróleo. Es una instancia presencial después de todo un proceso de virtualidad en donde fuimos encontrándonos y organizándonos. En este momento tenemos la oportunidad de confluir asambleas y organizaciones de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Río Negro para compartir información, compartir análisis y sobre todo también para ver cómo marcharemos hacia adelante en este recorrido de decirle no a las petroleras en nuestro mar. Este encuentro tiene instancias de participación pública. Ayer se realizó una muestra de fotos, se inauguró en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca, una muestra sobre los impactos de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, que también nos sirve como puntapié para reflexionar sobre esta propuesta de avanzada sobre el mar. En la jornada de hoy se desarrolla una charla pública donde intervendrán representantes de las diferentes asambleas y del Observatorio Petrolero Sur. Y mañana, sábado, se realizará en Ingeniero White un recorrido por el polo petroquímico para analizar, visitar en terreno los diferentes impactos de otra instancia de la actividad hidrocarburífera, que es la transformación de esos hidrocarburos en diferentes productos de la industria química. Para nosotros es muy importante, después de un proceso largo de encuentros en la virtualidad, poder desarrollar estas instancias, tomarnos el tiempo para encontrarnos, compartir experiencias en la presencialidad, que es, como siempre, hemos dado las luchas. Así que, son las expectativas y los objetivos de este encuentro en la ciudad de Bahía Blanca el 16, 17 y 18 de junio. Muchas gracias. Agradecemos a Hernán Escandizo. La convocatoria queda abierta allí en la sureña ciudad de Bahía Blanca. Y no quería dejar pasar la oportunidad. Adelante, oportunidad. Ahí está, ahora viene otra oportunidad. De referenciar la obra de Martín Crespi, ya que Hernán Escandizo habló del fracking, esta obra que es para escuelas también. Historia del fracking. No, ¿cómo se llama? A ver, ahí lo recuerdo. El colmo. No, el fracking. Ahí está, el fracking. Una historia esdrújula contada por el conde Drácula. Puede bajar online, se puede ver por YouTube también. Es una muy linda obra de títeres, con mucho amor realizada y contada por este maestro del terror, que es el conde Drácula. Y Natalia Fernández en títeres. Muy bien, Braulio, gracias por el dato. También habíamos entrevistado. Bueno, buenísimo, se acerca al final del programa y me gustó cómo salió. Y por primera vez los entrevistados se quedan después de la entrevista. Sí, un gesto que a veces los tiempos no permiten que uno tenga. Así que ganaron la aplicación Baby Food App, se las vamos a enviar por mail a sus respectivas casillas. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre, Braulio. Así es. En operación técnica, Sebastián Gómez Antelo. conducción, Braulio Domínguez. Acotaciones al margen, Silvio Florio. Nos vemos la próxima semana. Sí, y Guillermo Tell, apuntador. Bésame mucho.